sentimiento. ¡Hoy no más! Ya no es lo mismo sin tu luz. Yo quiero tenerte, es mi mala suerte de perder siempre en este juego. Lo único que pienso es en ti, y yo que no creía en el amor. Que no creía en el amor.